Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se le escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Eventos, invitados, debates, consejos y más para el fotógrafo aficionado y profesional. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas amantes de la fotografía? Estamos en la novena emisión de Ojo Fotográfico Radio, tu programa. Y hoy vuelve con nosotros al aire Javi. Javi, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va? Sí, súper contentísimo de volver con ustedes, de poder traerles todavía más temas importantes de lo que ustedes quieren saber sobre fotografía. Ha sido una semanita de vacaciones, pero bueno, recargados y listos para seguir hablando de lo que nos gusta, que es la fotografía. Sí, es, y hoy tenemos un programa súper interesante que es los tipos de fotografía que existen. Hay un montón, ¿no? Pero ahora vamos a analizar unos comunes y otros no tan comunes. Pero si ustedes tienen comentarios y sugerencias, les comento que pueden dejarnos en nuestras redes sociales. Puedes escribirnos al Facebook o al Twitter. En Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Y si se perdieron el programa, no se preocupen, subiremos la grabación a la web de la radio y a nuestro canal de YouTube. En YouTube nos encuentran como Ojo Fotográfico Podcast. Ahora nos vamos con nuestro primer segmento, el noticiero fotográfico, y comenzamos con el programa. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Todo pasa en Medusa Radioactiva. 5 por 2 son 10. ¡Multada! ¿Qué? Eres una pirata de las matemáticas. ¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas? Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses. El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Las novedades más relevantes del mundo de la fotografía. El noticiero fotográfico a continuación. Y volvemos con la primera noticia que nos llega desde la web elcomercio.pe y se titula: la fotógrafa de Irán, Niuska Tavakolian, renuncia a un premio de 50.000 euros por defender la libertad artística de su obra. La destacada fotógrafa iraní revolucionó la esfera de la fotografía profesional esta semana al renunciar al prestigioso premio Carmignac 2014, dotando con 50.000 euros en defensa de su libertad artística y debido a interferencias de los organizadores en su trabajo. La artista ha devuelto los 25.000 euros que le habían adelantado por un trabajo que ya había finalizado y entregado. Una serie de casi 200 fotografías que tenían que haberse convertido en un libro y expuesto en varios países. Pese a que su obra había sido evaluada y aprobada antes de la concesión del premio, posteriormente surgieron diferencias irreconciliables sobre su presentación con el banquero francés y patrocinador Edurne Carmignac. La propuesta inicial de este artista consistía en explorar una generación quemada de iraníes, la suya, y convertirse en un espejo de la misma, centrándose en mostrar las sutiles realidades de la vida de los treintañeros de la República Islámica. Sin embargo, cuando se presentó las fotos, asegura a Carmignac, las despreció y trató de cambiarlas, insistiendo en editarlas personalmente, alterar los textos de acompañamiento y cambiar aspectos esenciales de su obra. Tras la renuncia, la organización explicó que esta se debía a que el gobierno iraní había puesto a ella y a su familia bajo gran presión. La artista niega esto rotundamente. La verdadera razón de la renuncia, afirma, es únicamente que el millonario no logró completo control sobre las fotografías ni consiguió imponer su mirada sobre cómo Irán debe ser presentado al mundo. Tabakolian espera que su decisión pueda servir de ejemplo para otros fotógrafos. Renunció al premio Karmenak de fotoperiodismo. Mi libertad artística y mi integridad no pueden ser compradas, dijo en su página de Facebook la fotógrafa. Muy interesante noticia. La segunda noticia se titula: se inaugura la exposición de fotografía ChaskyCom en el Parque Kumanda. Fundación ChaskyCom brinda talleres de formación en comunicación en el Parque Kumanda. Se realizó en el mes de julio el primer taller de fotografía básico, donde se formaron en conocimientos teórico-prácticos alrededor de 20 asistentes. El resultado del taller es la exposición de fotografía inaugurada este sábado 20 de septiembre y que estará en el parque durante un mes. No te pierdas de esta expo, ubicada en el centro de Quito, en el Parque Urbano Kumanda. Los exponentes utilizaron cámaras básicas para realizar las fotografías y los resultados son impresionantes. Entre los expositores nombramos a Dani Muñoz, a Javi Guevara, a Paul Orbea, Daniel Mendoza y Diego Salas, a quienes les felicitamos por esta su primera exposición. Fotoquina termina con grandes novedades. Fotoquina, la más grande feria de fotografía del mundo, celebra en Colonia, Alemania, trajo muchas novedades para los y las amantes de la fotografía. Bueno, entre ellas podemos decir que Canon presentó la nueva EOS 7D Mark II. Aunque aún no le apuestan a la resolución 4K, es una opción para los amantes del video con réflex. Otra opción es Nikon, presenta la Nikon D750, una nueva cámara para los que quieren pasar del sector aficionado al sector profesional, aunque tendrán que invertir cerca de $2,000. Leica presenta nuevas cámaras compactas y una edición especial conmemorando su historia, una cámara digital sin pantalla, así es, al puro estilo retro. Se elaborarán tan solo 600 unidades y, como ya estamos acostumbrados con Leica, no tendrán un precio accesible al común mortal. Alrededor de $15,000 costaría una cámara Leica. Y para finalizar, Panasonic le apuesta al sector de los smartphones. El Lumix CM1 es un híbrido entre cámara y celular. Mejor dicho, más cámara que celular. Cuenta con un lente Leica bastante luminoso, una apertura de diafragma de 2.8 a un precio de €900. Bueno, esperemos tenerlos en Latinoamérica alrededor del 2015. Eso es todo en las noticias. Nos vamos con el siguiente segmento. Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Ojo Fotográfico presenta el tema de la semana. Y ahora sí comenzamos con el tema de la semana, que es tipos de fotografía. Javi, ¿qué tipos de fotografía has practicado tú? Bueno, alrededor de este tiempo estoy ya bastante, digamos, metido en el mundo de la fotografía publicitaria, ya que trabajo en una agencia de publicidad y tengo que hacer algunos bodegones de algunos productos y tomar fotografías a locaciones y a lugares. Pero me gusta bastantísimo la fotografía glamour, la fotografía fashion. Siento bastante atracción por las fotografías de retrato, el paisajismo y lo más importante para mí y lo que deberíamos hacer todos mientras caminamos por la calle o cuando vamos a algún lugar, la fotografía documental, que me parece increíble para contar una historia. Qué bacán, bastantes tipos de fotografía que has practicado. Yo también he hecho un montón de tipos de fotografía intentando buscar cuál es el que más me gusta, ¿no? Y ahora yo me he decidido por la fotografía periodística y documental en esta época. Justo te contaba, Javi, antes de empezar el programa Extra Micrófonos, que esta semana fui a cubrir el evento del 17S, la contramarcha, y la marcha anunciada contra el presidente Rafael Correa, aquí en nuestro país, Ecuador. Y lamentablemente mi cámara sufrió un percance, por ahí le llegó un palazo, un botellazo o algo de eso. pero ya la vamos a arreglar para seguir en el mundo de la fotografía. Bueno, y según Wikipedia, hay un montón de tipos de fotografía, ¿no? Antropológica, artística, de difuntos, de guerra, de naturaleza, de paisaje, de moda, glamour, publicitaria, subacuática, fotomosaico, heliografía, lomografía. Un montón. El retrato, retrato fotográfico. Javi, cuéntanos, ¿cómo se clasificarían todos estos nombres? Unos comunes y otros no tanto conocidos. Sí, Dani. Bueno, si te refieres a la técnica, hay fotografía digital y fotografía análoga. Si nos referimos al color, puede ser fotografía blanco y negro y fotografía color. Sencillo. Por el tipo de película, por la película negativa y diapositiva o reversible. Si nos referimos al género, podemos decir que es un retrato, un paisaje, un desnudo y una naturaleza muerta. Y finalmente, si es por actividad, puede ser de prensa, de estudio, publicitaria, de moda, de glamour, la que vimos anteriormente, artística, documental, de grupo, etc. Sí, estas clasificaciones no son reglas generales, son simplemente apreciaciones de algunas personas que están en el mundo de la fotografía. Pero para no complicarnos con tantos temas, subtemas, clasificaciones, veamos en esta parte del programa los tipos de fotografía más comunes que se los encuentra en el día a día. Y en una segunda parte escucharemos un poco de los tipos de fotografía no tan conocidos. Ok, empecemos con fotografía comercial y publicitaria. La fotografía se ha utilizado para inspirar e influir opiniones políticas o sociales. Asimismo, desde la década de 1920 se ha hecho uso de ella para impulsar y dirigir el consumo y como un componente más de la publicidad, como ya lo decíamos. Los fotógrafos comerciales realizan fotos que se utilizan en anuncios o como ilustraciones en libros, revistas y otras publicaciones. Esto con el fin de que sus imágenes resulten atractivas y utilizan una amplia gama de sofisticadas técnicas. Simón, esta clase de imágenes han tenido un fuerte impacto cultural. La fotografía comercial y publicitaria ha representado también un gran impulso en la industria gráfica, junto con los avances en las técnicas de reproducción fotográfica de gran calidad. Destacaron en este campo Irving Penn y Cecil Beaton, fotógrafos de la alta sociedad, Richard Avedon, que consiguió fama como fotógrafo de moda, Helmut Newton, controvertido fotógrafo de moda y retratista cuyos trabajos poseen una frecuencia con un gran contenido erótico. Javi, tú estás un poquito más familiarizado con la fotografía de moda. ¿Qué opinas de ella? Es importantísima la fotografía de moda. Muchas personas piensan que solo es tomar una fotografía de una chica que viste bonito y se siente bien, pero la verdad es que la chica tiene que transmitir muchísimas cosas, ¿no? Al momento de posar o de ser fotografiada, es difícil para otras personas porque piensan que la fotografía tiene que ser bastante producida o en exceso producida para que muestre algo, y la verdad es que depende muchísimo de la fotógrafa o del fotógrafo y de la modelo de la cual se ve. Es bastante complicado, pero bastante interesante también. Sí, justamente estábamos analizando esto en el fotoclub y estábamos viendo unos videos de cómo se da la fotografía de moda. Implica una producción bastante elaborada, ¿no? Los fotógrafos, que el maquillista, que el escenógrafo, que el director de arte, y es bastante, bastante complejo la fotografía de moda. Bueno, vamos con el siguiente tipo de fotografía, la artística. Javi, antes de leer lo que significa la fotografía artística, ¿tú consideras que todo fotógrafo o fotógrafa es artista? Bueno, es lo que estábamos conversando hace un rato con Dani. Es una pregunta bastante complicada. Y he escuchado a algunos profesores que me decían que todo es irrelevante, que el arte es irrelevante y depende de quién lo ve. Yo creo que la fotografía es igual, ¿no? Si para una fotografía y para una persona es mala fotografía y no le gusta y no le piensa que es, pero otra persona mucho, completamente diferente va a decir, no, es una fotografía increíble, es la mejor, puede ser blanco y negro, puede buscar muchas cosas. El arte es irrelevante, por decirlo así. Las fotografías que ustedes hagan para unas personas pueden significar nada y para muchos pueden significar mucho. Entonces, la fotografía artística, sí, es un arte para mí. Y vamos a hablar un poco acerca también de esto, de la fotografía artística. En sencillas palabras, es aquella que integra los componentes de una obra de arte. Tratar de definirlo sería muy complejo para un espacio tan reducido, pero se puede categorizar a dos categorías principales. Esta puede ser el dominio técnico de la fotografía y el contenido que nos muestra. A través del desarrollo de ambas cualidades, la obra de arte en general puede juzgarse tanto por su nivel de dificultad como por su profundidad conceptual. ¿Qué es una buena fotografía? Juzgar una buena fotografía resulta en apariencia algo muy complejo, como les decía. Cualquiera diría que una foto se ve bien, entre paréntesis, entre comillas, bonita. Es una buena fotografía. podemos decirlo. Es bastante complejo este tema del arte y la fotografía. Por ahí algunos fotógrafos documentales dicen, yo no soy artista, yo simplemente tomo fotos de lo que veo por allá. Pero hay diferentes ramas de la fotografía que podrían encasillarse dentro del arte, podría decir yo. Entonces, es cuestión de precisión de cada uno, pero creo que esto se tomaría para un siguiente programa, para un programa entero, con bastantes expertos y toda la cosa. Bueno, ahora vamos a hablar del periodismo gráfico, que es el que más me gusta a mí. El periodismo gráfico difiere de cualquier otra tarea fotográfica documental, en que su propósito es contar una historia concreta en términos visuales. Los reporteros gráficos trabajan para periódicos, revistas, agencias de noticias y otras publicaciones que cubren sucesos que abarcan desde los deportes hasta las artes y la política. Uno de los primeros fue el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, quien desde 1930 se dedicó a documentar lo que él llamaba el instante decisivo. Sostenía que la dinámica de cualquier situación dada alcanza en algún momento su punto álgido, instante que se corresponde con la imagen más significativa. Cartier-Bresson, maestro en esta técnica, poseía la sensibilidad de apretar el disparador en el momento oportuno. Bueno, Javi, cuéntanos más de la historia del fotoperiodismo. Bueno, los avances tecnológicos de la década de los 30, en concreto de las mejores cámaras pequeñas como la Leica, así como en la sensibilidad de la película, facilitaron también aquella técnica instantánea. Muchas de las imágenes de Cartier-Bresson tienen tanta fuerza en su concepción como en lo que transmiten y son considerados a la vez trabajo artístico, documental y periodismo gráfico. El corresponsal de guerra estadounidense, muy conocido Robert Capa, comenzó su carrera con fotografías de la Guerra Civil Española, al igual que Cartier-Bresson. Plasmó tanto escenas bélicas como la situación de la población civil. Su fotografía de un miliciano herido dio la vuelta al mundo como testimonio del horror de la guerra en aquella época. Es bastante interesante. A la gente que aún está metida en el mundo de la moda, en algún otro tipo de fotografía, les invito a que intenten contar historias a través de su cámara, que sería el fotoperiodismo, y también que se acerca bastante al fotodocumental, que implica casi lo mismo, pero tener un poquito más de investigación, como el documental del cine, ¿no? Bueno, y ahora vamos con la fotografía de aventura. Aquí hay algunos aventureros entre nuestros amigos. Por ejemplo, el Brian Barreto, ahí le mandamos un saludo. Dentro de la fotografía de aventura hay otros subtipos de fotografía. Por ejemplo, que sé yo, la fotografía del 4x4, la fotografía de deportes extremos, en el mar, o la fotografía de paisaje, todo lo que implique una aventura para ti. Bueno, para mí todo tipo de fotografía es una aventura, ¿no? Bueno, la fotografía de paisaje se define como y consiste en la representación de un gran espacio natural o de una parte específica de un país o de una región. Dentro de este tipo de fotografía también se consideran las tomas de imágenes de algunos lugares urbanos. Así que tú puedes fotografiar el campo, las montañas, el bosque, el desierto, la ciudad, entre ellos los monumentos, las calles, las personas, el agua, la playa y zonas industriales. Hay un mundo por fotografiar, así que les invitamos a que cojan su trípode, cojan su maleta y se aventuren más en la fotografía. Sí, esto es de lo que hablábamos también en programas pasados, ¿no? De que nunca hay que dejar de fotografiar. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, si tenemos una cámara y tenemos la oportunidad de hacer una foto, la hagamos. Eso también tiene que ver con la fotografía arquitectónica de las ciudades que nos rodean hoy por hoy. La fotografía de arquitectura se encarga de hacer tomas de los exteriores o interiores de los edificios, de su estructura y de su acondicionamiento. Este tipo de fotografías utilizan varias técnicas para depurar la fotografía y mantener el sujeto principal en primer plano. Respeto de las perspectivas, dominio de la exposición, eliminación de los elementos indeseables. Para obtener los mejores resultados, los fotógrafos de arquitectura deben utilizar un material y técnicas minuciosas y específicas. Sí, es bastante complejo esto de la fotografía de arquitectura, porque hay que tener un conocimiento básico de lo que es la arquitectura, el punto de fuga y todo eso que implica la fotografía para los lugares. No es solo de tomar una casa y un edificio, ¿no? Sino también hay que investigar y estudiar. Nos vamos ahora con la fotografía nocturna. Captar el movimiento de las estrellas, incluir la luna en nuestro encuadre, jugar con las formas caprichosas de las constelaciones, el movimiento de las nubes, los colores sorprendentes de la noche, todo un mundo paralelo a la fotografía convencional que resurge entre nosotros de una forma que no conocíamos hasta ahora. La fotografía nocturna es una disciplina muy técnica en la que influyen numerosos factores que deberemos tener en cuenta para conseguir una buena imagen de calidad. Debido a la ausencia de la luz, los automatismos de nuestros equipos pasan a un segundo plano o simplemente no funcionan. y seremos nosotros con nuestros conocimientos los que saquemos el máximo partido a nuestras cámaras. Y ahora sí nos vamos a una pausa después de haber analizado los tipos de fotografía más comunes y volvemos con Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las amantes de la fotografía. No se despeguen, volvemos enseguida. ¿Medusa? No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Síguenos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Conecta. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Solo aplica las tres R's. Reduce. Compra solo lo necesario y usa fundas reusables. Reusa. Dale a todo una segunda oportunidad. Y recicla. Separando papel, cartón y envases. Lleva los residuos clasificados al punto limpio más cercano o entrégalo al reciclador autorizado. Para salvar al mundo, no hace falta ser un superhéroe. Quito Verde. Quito, te queremos. Volvemos con Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las amantes de la fotografía. Hoy estamos hablando con Javi de un tema súper importante, que son los tipos de fotografía. ¿Tú a qué tipo de fotografía te dedicas? Tú que estás ahí detrás de tu computadora, cuéntanos en nuestras redes sociales. Visítanos en el Facebook como Ojo Fotográfico Radio o en el Twitter como @OjoFotoRadio. Bueno, ahora que ya hemos visto los tipos de fotografía más comunes, esperamos no habernos olvidado de alguno, ¿no? Si tú ya sabes de ahí, nos puedes escribir un comentario y sugerencia. Ahora veamos otros tipos de fotografía no tan conocidos. Javi. Les voy a hablar sobre la fotografía aérea, que tal vez no es tan conocida para ustedes, pero tal vez hayan visto las fotografías de aviones o de nubes o de rayos, etcétera. Bueno, para esta fotografía aérea vamos a utilizar cámaras especiales instaladas en aviones sobre soportes antivibraciones. Estas cámaras suelen estar equipadas con varios lentes y con grandes cargadores de película. Se utilizan en inspecciones de superficies extensas de terreno para cartografía, por ejemplo, en el análisis del crecimiento de las ciudades para su posterior urbanización, en el descubrimiento de restos de antiguas civilizaciones y para observar la tierra y la distribución de la fauna y de la flora. Aquí también vale la pena mencionar la fotografía realizada desde los drones, ¿no? Lo que está más común y lo que hoy en día se está utilizando en el Mundial de Fútbol, en los estadios, y que dicen que se puede utilizar también para espionaje. Sí, así es, bastante controversial lo de drones, pero en algunos programas anteriores hablamos de, incluso hay concursos de esta fotografía aérea con los drones. Generalmente les ponen las cámaras GoPro, que no son tan pesadas, y a través del video van sacando extractos del video y salen las fotografías. Había unas bastante interesantes, unas bastante artísticas, otras bastante con bastante composición. Súper interesante este nuevo tipo de fotografía. Aquí cabe recalcar que hay un fotógrafo ecuatoriano y quiteño, Jorge Anhassel, que realiza fotografías aérea y prácticamente ha retratado todo el país. Todo el país desde un avión. Y él toma incluso con cámaras compactas, pero le salen unas fotografías súper chéveres. Bueno, ahora vamos a hablar de la fotografía submarina. Las cámaras submarinas precisan de una caja o carcasa herméticamente cerrada. Obviamente no, y sabemos por qué. Con una ventana de cristal o de plástico delante del objetivo. Durante las horas diurnas se pueden tomar fotografías a profundidades de hasta 10 metros. Para tomas más profundas se necesita luz artificial, como la del flash electrónico o focos. La calidad de las fotos depende de la claridad del agua. En aguas turbias o llenas de partículas que reflejan la luz, estas impiden hacer fotografías, excepto los primeros planos. Aquí se utilizan lentes de 10 milímetros para captar la mayor cantidad de información. Dentro de la investigación científica también podemos acotar un tipo de fotografía, que es la fotografía científica, en el cual se utilizan placas y películas fotográficas que se encuentran entre los elementos más importantes para la fotografía, no solo por su versatilidad, sino también porque la emulsión fotográfica es sensible a los rayos de ultravioleta e infrarrojos, a los rayos de X y gamma y a las partículas cargadas. La radioactividad, por ejemplo, fue descubierta al ennegrecer accidentalmente la película fotográfica. Muchos instrumentos ópticos como el microscopio, el telescopio y el espectroscopio se utilizan para obtener también fotos dentro de la fotografía científica. Sí, dentro de la científica hay bastantes ramas, ¿no? También, por ejemplo, la fotografía astronómica. En ningún otro campo de la ciencia, la fotografía ha desempeñado un papel tan importante como en la astronomía. Al colocar una placa fotográfica en el plano focal de un telescopio, los astrónomos pueden obtener imágenes exactas de la situación y brillo de los cuerpos celestes. Comparando fotografías de la misma zona del cielo, tomadas en diferentes momentos, se pueden detectar los movimientos de ciertos cuerpos celestes como los cometas. Una importante cualidad de la placa fotográfica utilizada en astronomía es su capacidad. Es su capacidad para captar, mediante exposiciones de larga duración, objetos astronómicos casi imperceptibles que no pueden ser observados visualmente por el ojo humano. Y bueno, hay un montón de tipos de fotografía que tal vez no conocemos y tal vez nacen nuevos con el desarrollo de la tecnología, como la fotografía infrarroja, la fotografía ultravioleta y muchas más que tal vez ni nos imaginamos. Pero no te desconectes que ya volvemos con los tips de la semana. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Ojo Fotográfico quiere que seas un mejor fotógrafo o fotógrafa. Por eso te trae los tips de la semana. A continuación te traemos un par de tips para que mejores en tu fotografía. Tip número 1. Cuando comiences en la fotografía, trata de practicar la mayor cantidad de tipos de fotografía. Así encontrarás la que más te guste. Recuerda, mientras más experimentes, más opciones tendrás para elegir. Tip número 2. Sal de tu zona de confort fotográfica. Si eres un experto en el tipo de fotografía que realices, anda más allá y explora un tipo de fotografía que no hayas realizado antes. Nunca es tarde para aprender. ¿Quieres más tips y recomendaciones? Entonces, conéctate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio. Así es, pilas con estos tips. Y ya volvemos para despedirnos y con un anuncio súper importante. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Síguenos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. ¡Conéctate! El Festival Audiovisual Ojo Loco está organizando una serie de concursos, entre ellos uno de fotografía. Anímate a participar. Consulta las bases del concurso en www.festivalojoloco.com. Recuerda, www.festivalojoloco.com. El concurso está abierto a estudiantes y profesionales. Así es, pilas con los concursos. Y esto ha sido todo por hoy. Nuevamente felicitamos a los participantes del taller de fotografía Chasquicom y les mandamos saludos a Nelly, Daniel, Dani, Javi, Cristian, Paul, Ana Belén, Diego y a todos los que participaron de este taller y ahora están exponiendo sus primeras fotografías. Y si tú también tienes ganas de aprender, recuerda estar atento y atenta a nuestras publicaciones en el Facebook. Recuerda, Ojo Fotográfico Radio. Nos buscas, le das like y listo. Estarás enterado de todas las novedades del mundo de la fotografía. También les quiero recordar que ustedes pueden escuchar el programa si se lo perdieron el domingo a las 7. Pueden escuchar el programa en el podcast, en el YouTube y también en la página web de La Medusa. En la medusaradioactiva.org van donde dice programas, Ojo Fotográfico, y ya están toditos los programas listos para escuchar. Y también les contamos que desde esta semana estaremos pasando el reprise del programa los días miércoles a las 8 de la noche. Así que no tienes excusa para haberte perdido el programa y para que mejores en la fotografía. Ahora sí, nos vemos. Bueno, digo, nos escuchamos la próxima semana con más temas interesantes que tú nos propongas. ¡Chao! Y esto ha sido todo por hoy en Ojo Fotográfico. Volvemos la próxima semana con más información acerca del mundo de la fotografía. No te lo pierdas. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Medusa No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio.